Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Saludos, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy musical de Website Stories. Hoy cuento con la presencia de una persona que pone música en mi vida. Lo llevo haciendo desde que la conozco. Y no puede ser menos que la invitada excepcional en un programa tan maravilloso como el que vamos a dedicar hoy a los musicales de los años 50. Carmerela, bienvenida. David Alday, tengo que decirte que no sabes la envidia cochina, de verdad, cuando os escuché a ti y a Fernández grabando musicales años 80, 90, 2000. Es que hasta me cabré, digo, no me han invitado. Con lo que a mí me gustan los musicales. Pero bueno, esta época, esta era es la nuestra, David. Y no podemos ser otras personas nada más que tú y yo hablando de este tema. Y es bueno, que, a ver, es que los años 50 es nuestra época. Es nuestra época. Cualquiera que haya escuchado alguno de nuestros programas, algún cachito de alguno de nuestros programas, sabe de nuestra devoción absoluta por la época. No solo por los musicales en general, los musicales de esta época, sino en sí por los años 50. Una época donde nos gustaría haber vivido, aunque sea un ratito, ¿no? Porque no sé si tú y yo también allí hubiéramos aguantado mucho, ¿eh? Que somos demasiado modernos. ¿Tú qué crees? Un ratito, me quedo con un ratito, sí. Bueno, podemos denominar los años 50 como la década del musical. También lo fue del western, es decir, los años 50 también fue la época donde se hicieron un montón de westerns muy conocidos y muy famosos. Bueno, famosos y conocidos significa lo mismo, así que entre otros géneros, el musical fue el que explosionó en esta época. ¿Por qué? Una época gloriosa para el mundo del cine. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente buscaba divertirse, buscaba evasión. Y el musical dio en el clavo con las necesidades de la audiencia. La gente quería divertirse, la gente quería escuchar música, la gente quería bailar, la gente quería tramas ligeras, aunque a veces esas tramas ligeras tan solo lo eran en apariencia, y sobre todo una puesta en escena maravillosa, unas coreografías sublimes, unos artistas que se convirtieron con el paso del tiempo en auténticos iconos, y ya hablaremos de ello. Un mundo especial que llevaba a los espectadores lejos de los problemas y realidades desagradables para hacerles vivir una experiencia verdaderamente única. Sus canciones, sus melodías, sus escenas son aún recordadas y siempre lo serán. ¿Cómo me ha quedado esta introducción, Carmerela? Bueno, casi maravilloso. Y como tú has dicho, David Alday, es la época dorada de Hollywood y es que hacían musicales a tutiplén. O sea, básicamente parpadeas el ojo y es que te sale un musical. Es increíble. Es que es imposible en un programa, en dos. Y es que te quiero decir que hasta en tres o en cuatro es imposible comentar todos los musicales que se hicieron en esa época porque esto es los años 50, pero es que época dorada, pero ya en el 40 y pico empezaron los musicales, pero es que además lo que no va a ser de extrañar, en unos cuantos musicales que si tú me das permiso, David, una vez que comentes todos los que han existido, yo me he centrado en seis de ellos, que son mis musicales favoritos, y lo que es alucinante es que en varios de ellos aparece nuestro adorado Gene Kelly, que yo creo que se merece punto y aparte, y algún día lo tenemos pendiente, tú y yo haremos un programa solo basado en Gene Kelly, prométemelo. Te lo prometo, prometido aquí con todo el público, por testigo y testiga de Jehová. Es uno de nuestros mayores iconos, le adoramos a todos los niveles, y como tú bien has dicho, en los años 50 es donde él brilló con su mayor esplendor. Esta época es muy importante, Carmerela, pero no solo para el mundo de los musicales, sino para la música en general. Ya comentaremos después que hay grandes bandas sonoras de grandes películas y grandes compositores que hicieron esas bandas sonoras. Pero bueno, nos vamos a centrar primero en el género musical. Hay que decir que es la época, es la edad de oro de los musicales. La lista de musicales es auténticamente extraordinaria. Y es que además había grandes compositores, grandes arreglistas, grandes directores de musicales, grandes intérpretes, grandes letristas y unas historias maravillosas que no solo dentro del género musical, sino que como películas son algunas de mis favoritas de siempre. Es decir, no es que sea una de mis películas favoritas musicales, sino que es una de mis películas favoritas de siempre, pues alguna de las que va a salir aquí. Sí. Ya lo, bueno, yo ya te lo... tengo que confesar una cosa, David. Esta mañana, antes de grabar este programa, he estado repasando un poco mis notas, he estado pues, intentando elegir unas cuantas canciones de cuáles son mis favoritas. Me he emocionado. He visto bastantes trozos de... Sabes, creo que ya sabes cuál es la que te voy a decir, de una película en particular. He visto una escena con una canción, me ha entrado una llorera, un sofoco, una emoción, pero una llorera de las bonitas. Hija, ya un domingo por la mañana con esos sofocos y con esas emociones. Que te lo juro, vaya manera de levantarme, pero es una congoja bonita. Y es para, esto solamente para reafirmarme que, aunque sigamos con los tiempos, que yo... Por mucho que me guste la época de los 50, los 80, no soy una persona que me he quedado anclada en los tiempos. Yo sigo adelante. No he visto en plan Peggy Sue ni voy por la vida pensando ¡ay, los 50, los 50! Es algo que lo llevo por dentro, como tú también lo llevas. A mí me gustaría vestir como Peggy Sue. A mí no, fíjate. No, prefiero llevar por dentro mi sentimiento de lo que estoy, de lo que siento... Y ya está, esa época mía de vestir de Peggy Sue ya pasó, ya la llevé. A ver, yo siempre tengo toques en mi vestimenta, a ver, tengo mi típica chaqueta años 50, universidad, o sea, yo tengo mis lacitos en el pelo que a veces me los pongo, mis cositas, toquecitos, pero prefiero llevarlo en el sentimiento. Y simplemente la sensación, la reacción que he tenido esta mañana al ver un trozo de película en particular, me hace reafirmarme en decir, da igual el paso del tiempo, da igual que me encanten hoy en día los dramones, las películas independientes que me llenen por completo, mi película siempre será el musical de los años 50. Me he reafirmado esta mañana en mis gustos. Lo tengo clarísimo ahora mismo, David. Que no tenías que reafirmarte en tus gustos, porque es algo que llevamos compartiendo pues desde el primer momento que nos conocimos y... Es lo que nos unió, básicamente. Exactamente. Yo no conozco realmente a nadie. Tampoco me he puesto a buscar, ni estoy en ningún foro. Por supuesto que hay gente busquemos, ahí fuera. Busquemos gente amante de los musicales de los 50. No conozco a nadie. Así de conocer en plan de amistad, yo no conozco a nadie, solamente a ti. Y me encanta, lo dejamos en ti y en mí, me encanta. No, de todas maneras, vamos a hacer un llamamiento a nuestras y nuestros oyentes para que nos puedan dejar un comentario, tanto en el blog de la emisora de la 97 Irratia, donde os animamos a suscribiros, y también en nuestras redes sociales, que muy pocas veces, por no decir nunca, se nos olvida mencionar nuestro Instagram de Website Stories, también nos podéis dejar algún comentario y nos podéis expresar vuestro amor por los musicales de los 50 y vuestro amor por nosotras. O desamor. Nosotros, o desamor, porque... o mientras no sea odio, por favor. No, pero me refiero a desamor, que si realmente por cualquier cosa en particular no soportáis ya no solo los musicales de los años 50, los a nosotros, musicales a sí. Nosotros, a ti, a mí, no nos soportan ya, ¿te imaginas? Oye, no, bueno, hagáis, mientras no hagáis más lo programas. En plan no hagáis más educado, programas. Por favor, no hagáis más programas. Bueno, pero eso es importante, hay que saberlo también. Muy importante. De una forma educada. Muy importante. Que nos lo digan. Muy importante. Carmelela, ¿qué te parece que escuchemos un poquito de música, una canción maravillosa? Y ahora seguimos con la lista de los musicales de los años 50. Swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash boom bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody let it rock. Come on and do the jail. Bueno, qué manera de comenzar este programa, nada más y nada menos que con el rey, con Elvis Presley. Carmerela, Elvis Presley nació en el 35, murió en el 77, pero en los años 50 fueron una de sus... Bueno, Elvis tiene... Todas sus épocas son doradas, todas sus décadas son doradas, pero en el 57 estrenó nada más y nada menos que Jailhouse Rock, la canción que acabamos de escuchar. Da nombre a la película El Rock de la Cárcel, Jailhouse Rock, película que le convirtió en un auténtico icono. Y esta canción es un himno de la música rock. ¿Qué decir de Elvis? Ya le dedicamos un programa, no podemos decir mucho más y podemos estar sin parar hablando de él. Pues fíjate, David, que me alegro que simplemente hagas una mención, porque es que no se puede hacer un programa 2, 3, 5 mil de musicales de los años 50 y no nombrar a este icono que es Elvis, pero en las películas que yo he elegido para hablar en particular, no he elegido ninguna película de Elvis, porque yo he elegido películas que realmente son el musical de mi vida, lo que me llena por completo. Y mi problema que tengo con todas las películas de Elvis es que me gustan todas y no me gusta ninguna. No hay ninguna que realmente me llene por completo para decir... No son buenas películas en general. Exactamente, pero hay que nombrarle. Hay que nombrarlas. Entonces simplemente lo vamos a dejar ahí, por supuesto. Y lo que pasa es que esas películas estaban hechas a mayor gloria de Elvis Presley. Lo único importante era Elvis Presley y su música, por supuesto, y era lo que la gente iba a ver al cine. Era lo que se vendía y era lo que se compraba. En el resto de películas que vamos a mencionar, en la mayoría de ellas, por no decir en todas, había, como hemos dicho al comienzo del programa, no solo una música maravillosa, sino unos compositores, unos letristas, unos músicos, unos directores, unos actores, unas coreografías. Es decir, el musical total es lo que hace que esta época sea conocida como la edad de oro del cine musical. ¿Qué te parece si te digo así a bote pronto todas las películas de los años 50 musicales, Y hacemos un repasito rápido, ¿qué te parece? Empieza, a ver cuáles he visto, a ver cuáles conozco, a ver cuáles tengo pendientes. A ver cuáles hemos visto, porque yo tampoco me he visto todas, quiero decir. Es imposible. Es imposible, las tengo apuntadas siempre en mi... Bueno, es posible si realmente te dedicas a esto, eres crítico de cine y te dedicas a este mundo. Pero así para el visionado general... No nos pagan todavía para eso, llegará el momento, Carmerela. No me importaría, Donde nos paguen para ver todas estas películas. No sé si te suena una película de 1950, empezamos desde el comienzo de la década, que se llama Three Little Words. Pues no. Ni idea. Los compositores son Harry Ruby, André Previn y otros más. Three Little Words. Yo tampoco tengo ni idea de cuál es esta película. Lo reconozco. En el 1950 tenemos también La Reina del Oeste, el compositor Irving Berlin. Aquí ya creo que esta siguiente te va a sonar. Un americano en París en el 51. Shh, calladito, que es una de las mías. George Gershwin. ¿Lo he dicho bien? Gershwin. Sí, muy bien. Genial. El matrimonio Gershwin, que vaya matrimonio. Vaya matrimonio, matrimonio con hijos. Año 51, Bodas Reales. Burton Lane. No me suena, probablemente sí la haya visto, sí. Bodas Reales. No estoy totalmente. Bodas Reales, Fred Astaire, Ginger Rogers. Vale, igual con el título en inglés, igual ya me saldría un poquito, pero ahora mismo no recuerdo con el título en castellano. En el 51 tenemos también El Gran Caruso. Hombre, sí, sí. Ópera clásica. 52, Cantando bajo la lluvia. Shh, calladito. Calladito. Nació Herb Brown. Año esa 50. Película, déjamela que luego me explayo. Esa película te puedes explayar todo lo que quieras. Año 52, La Bella de Nueva York, Harry Warren. Año 53, Lili Bronislav Kaper. Año 53, Melodías de Broadway, 1955, Arthur Schwartz. Madre mía, tengo la lengua hoy zapatilla. Año 53. Yo lo voy a decir ya, luego tú te vas a explayar todo lo que quieras y yo a mí me dejarás un poquito también. Una de mis películas favoritas, Los caballeros las prefieren rubias. Jules Stein y otros. 1953, Kiss Me Kate, Bésame Kate. Wow. Cole Porter. Wow. 1954, Siete novias para siete hermanos. Jean de Paul, esta película es, bueno... Como ves, David, como escuchas, David, me he quedado sin palabras porque esa es la película en especial que he estado viendo esta mañana un trocito y me ha entrado Es que lo tiene todo. Esa película lo tiene todo. ¿No? Podemos hacer un pequeño ranking de todas esas que más nos gustan, a ver si nos tuviéramos que quedar con 3, 2, 1, a ver cómo lo haríamos. 1954, Navidades Blancas, Irving Berlin. 1954, Brigadoon, Friedrich Loewe. Estoy hablando de los compositores, ¿eh? Espérate que me he perdido. ¿Dónde estaban? Brigadoon. 54, Luces de Candilejas. Irving Berlin otra vez. 1954, A Star is Born. Ha nacido una estrella. Uh-huh. Una de mis películas favoritas y desde luego la mejor versión. Sí. Hablaré luego un poquito sobre ella, muy por encima. Nada. 1955, Oklahoma. Richard Rodgers. Uh-huh. 1955, Ellos y Ellas, más conocida, con su título original, Guys and Dolls, Frank Lesser. 1955 también, Siempre hace buen tiempo, André Previn. Uh-huh. 1955, esta sí que no la conocía yo, Papá Piernas Largas. ¡Hombre, con Fred Astaire, Daddy Long Legs! ¿Cómo? Por favor, David. Pues mira, pues no ¿cómo sé. ¿Cómo que no? Igual hasta la he visto, pues no lo sé. ¿La has visto? Es la típica película que ves en la sobremesa cuando tienes 10 años. Pero es que además la has visto 80.000 veces. Fenomenal. Lo único que yo creo que porque nosotros siempre hemos sido muchísimo más... Es lo típico de nuestra juventud. Eres de Brad Pitt o de Tom Cruise, bla, bla, bla, bla. Pues aquí era, eres más de Fred Astaire o de Gene Kelly, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero tú y yo siempre hemos tirado más a Gene Kelly. Fíjate, ¿eh? Cuando la gente estaba entre Brad Pitt y ¿quién era el otro? ¿Quién has dicho? Sí. Brad Pitt y Tom Cruise, ¿no? Bueno, creo que toda la vida ha sido así. Sí, bueno, pero quien fuera, pero nosotros éramos Gene Kelly. Fíjate, y Fred Astaire. Qué fuerte. Así, eso dice mucho en nosotros. El sí. Rey y Yo en el 56, Richard Rodgers. Todo tuyo. Madre mía, todo mío, Jules Briner, Sacalva. 1956 también, Carrusel, también con Richard Rodgers. 56, Alta Sociedad, High Society, Cole uh-huh. Porter. Uh-huh. 1957, George Gershwin, no incapaz de decirlo bien, no sé por qué. Una cara con ángel, maravillosa. No sé si una cara con muchos... ángel, ¿es Audrey Hepburn? Audrey Hepburn, sí. Sí, sí. Paul Joy, 1957, Richard Rodgers, no para este hombre. No Cole para. Porter, también en el 57, con La Bella de Moscú. Frederick Loewe con Gigi en el 58, Richard Rodgers otra vez en el 58 con Al Sur del Pacífico y George. Fíjate que fui hace poco, dime. Fui hace poco, David, a ver la obra de teatro South Pacific y fue una decepción absoluta, pero muy mal, salí con muy mal gusto de boca del teatro porque... la tenía como muy, muy, muy, muy buen recuerdo de cría y como que el paso del tiempo no lo ha llevado bien esta película. Me interesó cero el tema. Igual también es la culpa que la producción teatral fue muy, muy amateur. Fue como muy de fin de curso. Las voces impresionantes, pero la actuación, el decorado me dejó muy mal, muy mal. Así que creo que voy a revisitar la película otra vez porque me dejó fatal, David. Quítate ese mal sabor de boca. Sí. Y me has dejado con el último año por Guillaume Bess, en el 59, con George, el apellido que se me ha cruzado a mí hoy, George Gershwin, por Guillaume Bess. ¿Tú has visto por Guillaume Bess? Sí, no es mi tema favorito, pero sí la he visto. ¿Quieres que antes de pasar a hacer ese despliegue de películas, hagamos un pequeño repaso muy rapidito por algunas? Venga. Venga, me animo. Simplemente te voy a decir que, bueno, Alta Sociedad, de 1956, de Charles Walters, es un remake musical de Historias de Filadelfia, nada más y nada menos. Historias de Filadelfia es maravillosa. Alta Sociedad me gusta un poquito menos que Historias de Filadelfia. Bodas Reales. Bodas Reales, efectivamente, Carmerela, es de Stanley Donen y es la famosa película donde Fred Astaire se pone a bailar por el techo. Se inventó el sistema ese de rotativo para bailar por el techo que... ¿El primer Spider-Man? El primer Spider-Man fue Fred Astaire, pero es que él lo hacía todo. Es un maravilloso musical, grandes números, escenas para el recuerdo, y no es uno de los mejores musicales, pero como musical, como película en sí, pero como hemos dicho al comienzo, todos tenían alguna escena que era impactante, que ha quedado en nuestro recuerdo. Aunque no sepas quién es Fred Astaire, o sea, ver a este señor moviéndose y bailando por las paredes es una escena clave, mítica de la historia del cine. Y eso, pocas películas lo pueden decir, que no se recuerde el nombre de la película, el nombre del director. Si no acuerdas a Fred Astaire, también creo que tienes un problema, pero esa escena la has podido ver. Pues si no la original, seguro que homenajeada en algún sitio. Brigadoon, Vicente Minnelli, es otro clásico del cine musical, ya sé que vas a hablar esa película sagrada, déjamela para mí. Minkeli, Fitzcharis, una delicia, maravillosa. Cantando bajo la lluvia, también sé que vas a hablar de ella, es una obra maestra del musical. Algunos dicen que es el mejor musical de todos los tiempos. Yo no diría tanto, no me voy a meter en más berenjenales, a ver lo que dices tú. Carmen Jones, que no la he mencionado en esta otra. Ya en por esta ese otra. Título, madre mía. Carmen Jones, Otto Preminger. Fíjate, Preminger haciendo musicales. A ver, maravilloso. No es lo mejor el director, pero Preminger nunca falla. Tuvo mucho éxito, la película prestigiosa. Y bueno, Carmen Jones, manipulaciones amorosas, seducciones, pasiones desatadas. Es que con ese nombre, Carmerela sí, Jones. No sé nombre, no voy es a cambiar el nombre. Es Carmerela Jones. Carmela voy a llamar Jones. A partir de ahora Carmerela Jones, pero Carmerela ya lo Venga, tiene. Pues vamos a ponerle Carmerela Jones. El Rey y yo hablaremos un poquito. No he mencionado tampoco en esa otra lista al trompetista de Michael Curtis del año 50. Mezcla jazz, blues, música, alcoholismo. Me encanta esta referencia que he encontrado por aquí de alcoholismo. Jazz, blues, música y alcoholismo. Kirk Douglas. Lo tiene todo. Kirk Douglas. Yo esta película no la he visto, pero tengo muchas ganas porque la tengo echada el ojo desde hace mucho tiempo. Me encanta Kirk Douglas. Perdón. Vale, te encanta Kirk Douglas. Yo ahora mismo tengo muchos problemas con Kirk Douglas a partir de todo lo que está saliendo. Ya lo sé. Perdón, no me encanta Kirk Douglas como actor. Sí, lo siento, me debería dejar de gustar. Vamos a separar. No deberíamos, sí. No lo sé. Nos encantan sus películas, digamos. Me encantan sus películas, vale, perfecto. Pues aquí habla del sufrimiento del creador y del talento. Es una película muy poco conocida, pero de verdad que yo la tengo ahí como con muchas ganas de verla. Aunque igual, pues eso, pues Kirk Douglas... Pues eso, que se podía haber estado un poquito mejor comportado en su vida, ¿verdad? Ellos y ellas, no sé si vas a hablar de Ellos y ellas, de Mankiewicz. No voy a hablar de Ellos y ellas. Vale, es una película que mezcla géneros, un maravilloso reparto, un director maravilloso. No sé, nunca me ha acabado de esa película. A mí tampoco nunca me ha acabado de. Es un musical que tiene como mucho renombre, se considera uno de los grandes musicales de todos los tiempos, pero a mí nunca me ha matado. Y fíjate que lo tiene todo, ¿eh? O sea, Mankiewicz, reparto, no me acaba de encantar. Mencionar una película de Jean Renoir, French Cancan, Cancan francés del 55. Renoir regresa a Francia y hace un musical sobre la creación de Moulin Rouge, sobre la vida bohemia en París. Bueno, no la he visto. Gigi, no la menciono porque la vas a mencionar tú. Pero sí, me gustaría hablar un poquito de Ha nacido una estrella, de George Cukor. La película del 54, la versión del 54, la mejor de todas. ¿Por qué crees que es la mejor de todas? ¿Por qué creo que es la mejor de todas? Judy Garland, James Mason, George Cukor, ¿perdona? O sea, Judy Garland. Judy Garland, maravillosa. James Mason, o sea, cualquiera ha podido ver alguna de sus versiones. Una versión del año 30 y algo. Esta, que para mí es la bestial. Luego, sí, vale, Kris Kristofferson y Barbara Streisand, pues tiene su punto. Y la versión de Lady Gaga y Bradley Cooper también. Pero quiero, no sé, o sea, Judy Garland. ¿Volveremos a tener otra versión en el 2040? Sí, con Timothée Chalamet y... Sí, y alguien nuevo, Zendaya. Alguien nuevo. Una relación enfermiza, una joven cantante y actriz que llega a estrella y un actor estrella alcohólico que la lleva a ese estrellato, que la encumbra y que acaba todo en una tragedia. Bueno, es que yo tengo una debilidad por James Mason. No lo hubiese dicho. ¿No? No me pega nada. James Mason, me encanta. Aunque se me atraganten hoy todos los nombres, todo el mundo sabe que yo tengo un inglés maravilloso, pero hoy se me atragantan. No pasa nada. James Mason es maravilloso. Y aquí habla del deterioro, de los demonios internos. Uf, a mí me impactó muchísimo esta película, ¿eh? Me impactó muchísimo esta película y es una de mis favoritas. Invitation to Dance, Invitación a la Danza, de Gene Kelly, dirigida y protagonizada por él. Esta yo la he visto hace muchísimos años. Muchísimo, sí. Tres historias independientes. Ni una sola palabra en toda la película. Todo música y danza. Arriesgado el señor Gene Kelly, ¿eh? Sí. Vale. La belleza de la Bella de Moscú, del 57, de Rubén Mamoulian. Una versión, un remake de Ninochka. ¿Sabías tú esto? Yo tampoco. No. Hasta que lo he visto. Pero los protagonistas son Fred Astaire y Cid Charisse. Telita, ¿eh? Es bueno, claro, sí, Charisse, que ya hablaré luego un poquito más de ella, porque esa mujer me parece perfección absoluta. Esa mujer es maravilla. Y no tiene demasiado crédito. No tiene nada de crédito. No tiene nada de crédito para lo que para lo que es ella, su talento. Tú hoy en día dices, ¿quién es Sid Charisse? Y pocas personas te pueden decir, y pocas personas la reconocen físicamente. Exactamente, exactamente. Melodía interrumpida. Me voy casi a la película de Angelina Jolie y Winona Ryder, digo. Melodía interrumpida, el 55, de Curtis Bernhardt. Madre mía, una película biográfica basada en la cantante de ópera Marjorie Lawrence. Bueno, sin más. A ver, Les Girls, de George Cukor, 57, comedia musical. ¿Tú has visto esta película? Probablemente, sí. Probablemente la hemos visto. Yo también la he visto. No me acuerdo mucho de ella. Seguramente no me marcaría demasiado. También es cierto que en mi adolescencia me tragué todo la vida y por haber de musicales y, evidentemente, así como algunos se quedaron, vamos, marcados a fuego en mi cabeza, en mi mente y en mi corazón, pues otros pues pasaron sin pena ni gloria. De Lily vas a hablar tú, ¿verdad? Sí. Los caballeros prefieren rubias también. Los cuentos de Hoffman, 1951, Michael Powell y Emmerich Pressburger. Pues ni idea. Ballet, bueno, Michael Powell siempre con un poquito de ballet. Melodías de Broadway, también con Fred Astaire y Cid Charisse, Vincente Minnelli. Una obra maestra. Una película, fíjate, una película que yo vi en la Filmoteca de Madrid y me la recomendó un amigo, mi amigo Antonio Salces, no Antonio Alvela, que también es gran amigo y gran amante de los musicales, al que le mandamos un mensaje desde aquí. Tiene pendiente hacer también un programa musical con nosotros, ¿eh? Así que no se escape. ¿Has visto My Sister Eileen? No. Me encanta esta película. Mi hermana Elena, no me gusta nada el título en castellano. My Sister Eileen, porque además Eileen no es Elena. Elena es el nombre que le pusieron en aquella época. Richard Quine, el director. Y es un remake en clave de comedia musical de la película Los Caprichos de Elena, del 42. Una maravilla de película musical protagonizada por Jack Lemmon y Janet Leigh. Fíjate, pues no, es que me la estoy apuntando. Mira, es que My Sister ni idea. Eileen, vale. Maravillosa, maravillosa. ¿Cómo la voy a buscar? Pero lo intentaré. Es como, no digo intrascendente, me refiero, no es estas peliculones de los que vamos a hablar, ¿no? Que es que nos trastornan, literalmente, porque a mí me trastornan las películas de las que vas a hablar, más de lo que estoy ya, pero My Sister Eileen es una pequeña joyita. ¿Sabías que Anthony Mann había hecho musical? No. Música. Solo sé que no sé nada hablando contigo ahora mismo. Música y lágrimas en el 53. Bueno. Con James Stewart. ¿Qué dices? Un biopic sobre Glenn Miller. ¿Sabes? Glenn Miller, el del jazz, el del swing, sus inicios hasta el éxito. Un musical bastante interesante. Esta sí que la he visto yo hace mucho tiempo. James Stewart, además, solvente como siempre. Navidades Blancas, de Michael Curtis, Bing Crosby y Danny Kaye. Tengo que decir que Danny Kaye me hace mucha gracia en algunos sitios y en otras cosas, en otros me carga un poquito. Bing Crosby, Danny Kaye, pareja mítica, pero bueno, no es una de mis parejas míticas. Papá Piernas Largas, que yo no la recuerdo, de Jan Negulesco. Mira, te digo una cosa, David, yo me voy a ver My Sister Eileen y tú te ves Papá Piernas Largas. Oye, que sale Leslie Caron, además. Claro. Vale, Papá Piernas Largas. Nos veo haciendo vaya título, es que vaya título. Nos veo haciendo un programa sobre Papá Piernas Largas versus My Sister Eileen. Repertorio de verano de 1950, de Charles Walter. Judy Garland y Gene Kelly. Muy poco conocida esta película. Pero Judy Garland y Gene Kelly, ¿eh? Repertorio de verano. Es que Ahí queda. Siempre hace buen tiempo. Uh-huh. Otro con Gene Kelly y Cid Charisse. Este está dirigido por Stanley Donen y Gene Kelly. Soldados, amistad, baile. Si te no ves para siete hermanos, va a ser tuyo. Un americano en París. Una cara con ángel. Vale, a mí esta película me encanta. Audrey Hepburn es una de mis favoritas. No podemos decir que sea... Bueno, tiene unos números increíbles. Ella no es la musa de los musicales, por así decirlo. No, jamás. Para, no va a pasar a la historia como una actriz de musical. Eso digamos. Es, frente a una Cid Charisse es imposible. Pero es una maravillosa película. Y pero ella es que Audrey Hepburn tiene una cara con ángel. Una cara con ángel, y además está acompañada y guiada por el maravilloso Fred Astaire, un clásico del musical con un director que sale fuera de toda la norma. Y ahora el micrófono es tuyo, Carmelela. Cuéntanos estos musicales que tú has elegido. Bueno, David Alday, son películas que yo he elegido, pero también pensando en ti, porque sí, tengo anécdotas, tengo cositas para hablar de cada película, pero tú también puedes participar, David, porque sé que te maravillan todas estas películas. Y evidentemente, como vamos a hacer dos programas, creo que para hoy solamente de las 6, 7 que he elegido, creo que nos va a dar tiempo hoy solamente para hablar de una o dos de ellas, pero así quedamos pendientes para la próxima vez. Vale, perfecto. Terminamos con apogeo. Bueno, pues voy a empezar, voy a ir en orden cronológico como tiene que ser. Voy a empezar hablando de Un americano en París, de 1951, con Gene Kelly, Leslie Caron y dirigida por Vicente Minnelli. Los tres amigos, esa es otra película. Voy a decir un poquito de qué trata el tema. Son tres amigos con problemas buscando trabajo en París, tienen muchos problemas económicos. Y dos de ellos, casualidad, como que no hay suficientes mujeres en todo París, pues se enamoran de la misma mujer. Gene Kelly hace el papel de Jerry Mulligan, es un artista, un pintor, pero artista de verdad, y es descubierto ahí pintando en la calle en París por una millonaria que digamos que tiene más interés en él que solamente el arte. Porque, digámoslo, vamos a decirlo, David, Gene Kelly está de muy buen ver. Gene Kelly es el hombre. Gene Kelly es el Hugh Jackman de aquella época. ¡Cierto! No lo había pensado, David. Es cierto, es el equivalente a Hugh Jackman, estoy de acuerdo. Yo me quedo con Gene Kelly antes que con Hugh Jackman, ¿eh? Quiero decirte. Sabría qué decirte. Me gustaría verlos a los dos a la vez delante mío. Creo que no va a ser posible, pero me encantaría. Me daría un patatús, primero porque uno está muerto y segundo porque me da un patatús. Bueno, pues esta señora, que está de muy buen ver, pero bueno, se toma un interés en Gene Kelly. ¿Y qué pasa? Que Gene Kelly se enamora de Liz, una chica francesita llamada la maravillosa Leslie Caron. Pero ¿qué pasa? Que Leslie Caron está comprometida con otra persona. Entonces esto es como un lío amoroso de quién se va a quedar con quién. Adivina adivinanza, ¿con quién se va a quedar Gene Kelly si no se va a quedar al final con Leslie Caron? Conmigo. Bueno, pues la música está compuesta por el increíble, maravilloso matrimonio que son, a ver si lo digo bien, David, George Ira Gershwin, entre otros, porque también estaba compuesta por otros, pero ellos son los más importantes, y ganó un porrón de Oscars, David, o sea, ganó mejor película, mejor producción, mejor vestuario, cinematografía, screenplay, y bueno, justo ese año, David, Gene Kelly ganó el Oscar honorífico por su versatilidad como actor, cantante, director y bailarín. ¿Me quieres explicar, David, cómo es posible, a quién puedo reclamar yo esto? ¿Cómo es posible que a Gene Kelly, con toda su carrera, le den un único Oscar honorífico? O sea, es que a mí me da vergüenza. Es una injusticia, pero bueno, ya sabemos cómo funciona el mundo de los Oscars. Es que no, pero sinceramente no me entra en la cabeza. No. Dejémoslo porque es que me pongo roja de la ira. Bueno, pues esta película fue un éxito comercial rotundo y, vas a alucinar, superó en los Oscars a la favorita que era de ese año, que era nada más y nada menos que Un tranvía llamado Deseo. Ahí es nada, ¿eh? Un musical superó a un dramón tremendo con Marlon Brando. O sea, es que es tela. Y no sé si te acuerdas de la película, no sé si la has visto recientemente o es... Un americano parece una película que se te queda en la memoria, o sea, que probablemente tú sí que te acuerdes de esto, que durante los últimos 20 minutos de la película no hay diálogo. O sea, es decir, para la gente, el espectador regular, que no le gusta mucho un musical, o sea, definitivamente esta no es su película, o sea, que no la vean ya directamente, porque son 20 minutos sin ningún tipo de diálogo. ¿Y qué ocurre en este final? Gene Kelly piensa que ha perdido a su amada y entra como en un estado de fantasía, de imaginación, como nos pasa a ti y a mí, David, que estamos paseando por la calle y de repente te paras y como que entras en un trance, y él se imagina en una escena de baile, estando paseando por ella en diferentes situaciones por todo París, y al final se despierta con un bocinazo de un coche y Liz, que es Leslie Caron, vuelve a él. Al final se abrazan y la imagen final, mira, tengo unos pelos tengo unos pelos de punta si me vieses. Y los dos andan juntos hacia el horizonte, perdidos en París, al ritmo de la composición de Gershwin. Madre mía. ¿No te parece alucinante, David? Así quiero que sea mi vida, Carmela. ¿Verdad? Tú y yo perdidos. Lo que pasa es que en vez de... No en París, no quiero elegir París, que París no me va a mí. No, a mí tampoco. Pero no sé qué ciudad del mundo me puedo imaginar yo perdida en el horizonte, tampoco Nueva York, no sé, no he encontrado todavía una ciudad en la que yo me quiera perder. Pues mira, igual en Honolulu, nuestro, yo perdida, nuestro paseando en particular. ¿No es alucinante? Hombre, pues, vaya final, ¿verdad? Pues es un bueno, final pues, maravilloso. Si no te parece mal, para terminar este primer programa dedicado a los musicales de los años 50, en los que solamente me he podido explayar con una película, pero vaya película para terminar, vamos a poner una canción de un americano en París, si te parece. Y de todas las que he elegido, porque no quiero aburrir a los oyentes, no vamos a poner los 20 minutos de fantasía del final. ¿Pero cómo 20 minutos de canción? ¿Qué canción es esa tan larga? No, es que tampoco es una canción, es él bailando e imaginándose por las calles de París con Leslie Caron y es todo música. No es una canción con letra. Entonces, si te parece, vamos a poner la canción. No me atrevo a cantarla, pero simplemente con el título creo que ya vas a saber cuál es. It's Wonderful. It's Wonderful. ¿A que sí? Bueno, sí. Pues si te mejor parece... Mejor que no cante yo, porque si no se... No, vamos a dejar a los propios que saben cómo hacerlo. Pues vamos a terminar este primer programa maravilloso que me ha encantado compartirlo contigo y espero que nos vuelvan a escuchar los mismos oyentes y más nuevos, porque me consta que, por favor, habéis hablado con todo el mundo que conocéis para descubrir qué ocurrió en Hollywood en los años 50. Y oye, ahora que lo estamos comentando, ¿qué te parece? Me está viniendo a la cabeza. Tenemos que dedicar un programa de musicales españoles de la época dorada. ¿Qué te parece? Me parece Joselito, una maravilla. Marisol, ¿qué te parece? Me ha venido ahora mismo. Me parece que es la mejor idea de las últimas horas. Fíjate, ¿cómo que no? ¿Por qué nos tenemos que ir a Hollywood, David? Y dale que lo tenemos más cerca. Tenemos a Rafael, tenemos a Joselito, a Marisol. Por Dios, ahí tenemos un filón, David, filón. Tenemos a Sarita Montiel. Totalmente. Oye, pues queda emplazado. Nos terminamos con It's Wonderful y con un emplazamiento para hablar de Marisol, que es un icono de mujer y que la adoramos. Oh, Adam, to be in love is to be alive. Jerry and I, we are so lucky, eh, Jerry? Adam is right, there's nothing like it. C'est formidable. C'est magnifique. Ha! It's wonderful. It's marvelous. She should care for me. So for nice. It's paradise. It's what I love to see. She's made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful. It's marvelous that she should care for me. Wonderful, it's wonderful, it's marvelous, it's marvelous. She should care for me. It's awful. paradise. Paradise. Paradise. What I love to see. She's made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. So wonderful. Marvelous that she should care for me. Why I fell, magnifique, what I seek, elegance, what I want, smell the soul, from head to toes, wonderful, marvelous, that she should care.